Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Estoy Buenos Aires anclado en París, curtido de males, bandeado de apremio. Te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar. Las luces rojizas con tonos murientes parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que ha de estar. Ya van para 10 años que debiste zarpar. Aquí en este Montmartre, el rincón sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes, Suipacha, Esmeralda, tu mismo arrabal? Buenas tardes, amigos oyentes de la ciudad de La Plata. Volvemos después de larga ausencia por motivos por todos conocidos. Estamos acá desde la FM 106.3 Radio Nauta y esto es Prohibido Cumbia con los compañeros Jesús Rojas y Juan Quesquén. Estaremos a partir de la fecha todos los martes de 16 a 18 horas. No estamos anclados en París. La cortina básicamente la puse totalmente a propósito y tiene que ver con las vacaciones continuas que se está tomando el expresidente de la República, Mauricio Macri. Él seguramente no está anclado en París. Todo lo contrario, ¿no? Pero me retrotrae a los años de la dictadura, a los años de la dictadura asesina, en donde sí hubo compañeros exiliados y anclados en París. Nosotros estamos anclados aquí en la ciudad de La Plata, un día lindo, día soleado, pinta como para hacer frío a la noche, ¿no? Estamos, digamos que ya lo tenemos agarrado del cogote al invierno, ¿no? Último mes. Y sí, lamentablemente, en lo que parece ser uno de los picos de la pandemia, con una gran cantidad de contagios y víctimas. ¿Cómo andan ustedes, compañeros? Hola, Eduardo. Hola, Jesús. Buenas tardes a todos nuestros amables oyentes. Volvimos después del el último programa fue el 17 de marzo, en la previa de lo que sería el 24 de marzo, que este año justamente no se realizó, porque ya para el 24 de marzo el presidente nacional había decretado cuarentena obligatoria en la Argentina. Ya nos habían encerrado, ¿no? Con 71 casos en la Argentina, 71 casos, ni una muerte, y se decretó la emergencia sanitaria. Pero seguramente vamos a estar desarrollándolo en el programa, como bien dice Eduardo, un día lindo, estamos con 13 grados, hoy fue la mínima 6 grados, y va a ser una semana soleada para los oyentes y nuestras oyentes que nos están escuchando, porque la ciudad de La Plata tiene la particularidad que las salidas están permitidas, algunas salidas por terminación de DNI, así que hoy dijo el presidente, ¿no?, de que no va a dudar de presionar el botón rojo para mandar una cuarentena irrestricta, pero hasta que eso no pase, la población platense está saliendo a las plazas. Va a ser una semana de días soleados, con 16, 17 grados de máxima y mínima. La mínima va a ser el día jueves, creo. Sí, que va a ser el viernes, 4 grados. Después el resto de días soleado y lindo días. Mientras casi, sea casi Alberto Fernández el que hable de botón rojo, no nos preocupa tanto, ¿no? El problema sería si fuera Donald Trump el que hablara de botón rojo, ¿no, Jesús? Claro. ¿Cómo andas, Juan? ¿Cómo andas, Eduardo? Bien. Bueno, yo empiezo el programa después del año pasado. Ustedes arrancaron este año. Yo me fui cuando terminamos el año pasado, a fines de noviembre. Después yo viajé, así que me quería incorporar al primer programa que empezaron en marzo. Pero bueno, estuve de viaje, en ese momento estaba en Perú viajando para acá, para Argentina. Me acuerdo que cuando fue el primer programa estaba en Bolivia. Tuviste un retorno maratónico, Jesús, porque casi se podría decir que llegabas a la frontera a minutos de cerrarse, tanto en Perú, en Bolivia y en Argentina. Sí, justamente el presidente de Perú, Vizcarra, había decretado el cierre de las fronteras el 15 de marzo, y justamente ese mismo día, el 14, yo salgo de Perú a Bolivia, y al 16... Al 17 había decretado la presidenta de facto, Áñez, también el cierre de sus fronteras. El 16 pude salir. Tú, el 16 estabas en la frontera. Viniste en bus por el norte, La Quiaca. Estabas en Villazón el 16 de marzo. Sí, el 16 estaba allá en Villazón. ¿Saliste de La Paz cuando estaban cerrando la frontera con Argentina? Claro, estaban cerrando. No te permitían la salida el 17, pero yo justamente el 16 pude entrar a la Argentina. Claro, porque previamente se había cerrado antes de la cuarentena, porque el presidente decretó la cuarentena en la Argentina el 19, a partir del 19 de marzo, pero los vuelos ya se habían cerrado. Claro, y la frontera, sí. Solo el ingreso a la Argentina, no, ya lo había decretado el presidente para el 16, yo pude ingresar. Porque yo era, o sea, te dejaba ingresar a la Argentina, claro, solo a los residentes, a los argentinos y residentes. Tenían 2 semanas para ingresar. Después yo viajaba justo de La Paz hacia Villazón, y cuando estábamos ingresando para La Quiaca, muchos quedaron varados, porque eran de nacionalidad venezolana o de nacionalidad boliviana, pero no podían ingresar porque no tenían la residencia. Y quedaron varados muchos. Toda una aventura el viaje de retorno, ¿no? Sí, por suerte, porque me iba a quedar varado justamente en Jujuy. Por suerte tuve la posibilidad de comprar un boleto y regresarme, porque si no quedaba varado en Jujuy hasta este momento. ¿Cuándo llegaste a La Plata exactamente? El 18. Claro, porque el 19 que entraba a tallar el aislamiento acá en la Argentina, se suspendieron los viajes provinciales también, interprovinciales. Claro. ¿No? Que después hubo prácticamente en uno de los últimos micros que llegó acá a Buenos Aires. Sí, llegué, y cuando llegué llegué a Retiro, y cuando tomo el Plaza estaba acompañado de un solo pasajero. Era cosa de loco, era la primera vez que me pasaba esto. Después tomé el micro y para irme a mi casa de acá de La Plata, y éramos 3 pasajeros, 4 pasajeros, más de eso no éramos. ¿Tomaste o hiciste la cuarentena? Sí, hice la cuarentena de 15 días, no salí para nada, me aislé, no solo los veía a mis hermanos a distancia, pero no, hice como corresponde, y después hasta ahora lo sigo manteniendo la cuarentena. Hasta ahora no, es la segunda vez que vengo acá al centro de La Plata, se podría decir, ¿no? Porque directamente me quedé aislado. Ah, vos has respetado a rajatabla las medidas de Alberto. Lo he respetado. Ha respetado la cuarentena. He respetado lo que ha dicho. Así que soy en ese sentido muy respetuoso, porque también no puedo ir a visitar a un amigo, a otro amigo, ¿no? Me quedo en casa. Aparte también la situación económica no te da para salir a comprar algo. Compro una vez por semana la mercadería que voy a consumir, y después a la siguiente semana sigo saliendo a comprar, nada más. Bueno, seguramente a partir de que un poco como que se vaya yendo el virus, o haya un menor contagio y menor cantidad de muertes, seguramente las cosas como están pasando en Europa van a retomar poco a poco el ritmo, no el ritmo anterior, porque a la normalidad anterior creo que ya no vamos a volver. pero vamos a tener que estar al revés de ahora, encerrados, vamos a tener que estar constantemente, digamos, afuera, rebuscándonos, porque suponemos que la crisis económica va a ser bastante profunda, ¿no? Sí, en Europa se, bueno, acá va a pasar también lo mismo seguramente, al cambio de clima, la particularidad es que el virus este en el invierno se mantiene, ¿no? Se mantiene en circulación, tiene más tiempo de vida sobre los objetos, como la gente está en lugares cerrados, entonces la circulación es mayor. Pero con el verano, como el virus no vive tanto tiempo sobre los objetos, la gente ventila las casas, cuando sale ventila el auto. Entonces, lo que ha pasado en Europa, por ejemplo, es justamente eso. Ha habido un descenso de contagios porque llegó el verano, pero con la particularidad que en las zonas costeras de Europa, que es donde la gente ha ido a vacacionar, por ejemplo, las playas, o las islas, las playas de Barcelona, las islas de Mallorca, por ejemplo, las Canarias, ha habido un rebrote muy importante. Ha habido rebrote, entonces bueno, nosotros vamos a empezar a tener días más agradables. Y eso mantiene cierta preocupación, ¿no? Hay aspectos, digamos, de este COVID-19 que todavía son desconocidos, ¿no? Es un virus bastante camaleónico, digamos. No voy a aludir a cierto representante de la clase política, pero me hacen recordar a aquellos que viste, siempre andan por ahí de espacio en espacio buscando la parte débil de las personas como para atacar, ¿no? Parece ser que tiene, aparte de la alta, digamos, de la alta contagio, ¿no? El contagio es impresionante, ¿no? Yo creo que no históricamente no ha habido ningún virus que tenga esa capacidad de contagio. Parece que buscara el punto débil de cada una de las personas a las que se contagian del virus, ¿no? Para complicarle, digamos, complicaciones respiratorias a los diabéticos, bueno, le busca, digamos, esa complicación metabólica a los que tienen insuficiencia renal y otras patologías. Parece que se ensaña con ello y, bueno, es, a pesar de su baja mortalidad, porque hay que considerar también eso, que la alta densidad de contagios es igual a una mortalidad que no es tan alta, ¿no? O sea, no parece ser tan letal como el virus de la llamada gripe española de 1919, por ejemplo. Hay que ver, porque tenemos recién meses que el virus llegó a Sudamérica. Los primeros casos se reportaron allá por marzo, acá en la Argentina, la primera semana de marzo. En Asia empezaron los primeros casos en noviembre. Los casos que le llamaban las neumonías atípicas. Nosotros veíamos eso a la distancia, inclusive lo llamativo cuando lo charlamos en este programa en su momento, la construcción de estos hospitales en China que se hicieron en 10 días, ¿no? El virus se veía a distancia, sí. Inclusive muy lejano, ¿no? Que hoy en la era de la globalización fue cuestión de días para que llegue a Sudamérica. Algo que con la gripe española en aquel contexto fue un poco más difícil su expansión, porque justamente no el medio de transporte, que había medio de transporte aéreo, pero era muy escaso. Claro, no había la globalización que hay ahora. Igual lo que hace temer con estos rebrotes que hay en Europa es justamente eso, ¿no? Que el virus de la gripe española en su primer brote mató 10 millones de personas y después en el rebrote mató casi 40 millones, ¿no? Sí, que nunca están muy claras las cifras, pero pasó alrededor un año de 50 millones de pasó un año que pareció menguar. Inclusive no se le encontró cura a esa gripe, no, desapareció. Desapareció, sí. Y al revés de esta, digamos, atacaba a las personas jóvenes, ¿no? Cosa que esta parece ser que ataca a las personas más vulnerables, a los que tienen defensas bajas o a los que tienen, digamos, una edad arriba de los 60 años. A una enfermedad preexistente, pero han habido casos, no muchos, pero sí de personas que jóvenes, médicos, jóvenes que no han tenido enfermedades preexistentes, sin embargo el virus los ha matado. Si bien con el avance de la tecnología, de la ciencia, han podido descifrar la composición de este virus, lo que no se puede descifrar es a todas las personas en general, ¿no? En realidad el virus es el mismo, tiene los mismos componentes, pero afecta de distinta forma en cada persona. Por eso hay casos donde, sin enfermedad preexistente, personas que han muerto. Sí. Y hay casos de personas con edad muy avanzada y se han salvado. Entonces, y ayer, como excepción, miraba la cantidad de niños contagiados en Estados Unidos, ¿no? Hay una cantidad bastante importante, pero no hay letalidad, ¿no? Pero los niños, digamos, adquieren el virus y sobre todo lo contagian. Sí. Eso. Y después, bueno, tenemos hoy el anuncio de Vladimir Putin en esto que parece ser el Grand Prix, ¿no? Por la vacuna, parece una competencia de Fórmula 1. Nos hace recordar a los hechos pasados de la Guerra Fría, ¿no? Una competencia entre las grandes potencias, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, por ver quién llega primero, digamos, al tema de la vacuna, cuando en realidad lo que tendría que primar es si hay algo positivo en la globalización, lo que tendrían que hacer es juntar fuerzas para que directamente la vacuna sea para la mayor cantidad de gente posible y no encararla, digamos, como una competencia o después buscando negocio con las patentes de los medicamentos. ¿No? Yo, si es cierto que empiezan a vacunar en Rusia y que hay una vacuna, bueno, en primer lugar uno se tendría que alegrar, ¿no? Y en segundo lugar, yo le pediría a Vladimir Putin que sea el primer vacunado. Su esposa se vacunó, anunció que su esposa era una que más ya se había vacunado para poner a prueba la vacuna. En realidad la vacuna hay varios laboratorios que han... No voy a hacer ningún chiste. Ya la han descubierto. El tema es que está en etapa de prueba. Rusia, o al menos el presidente, hizo un anuncio en la cual la vacuna ya está en circulación, pero si uno ve los tiempos, ¿no? Son tiempos demasiado acelerados, digamos. Claro. Sobre todo porque siempre en este tipo de medicamentos, digamos, hay que esperar un tiempo razonable por el tema de los efectos colaterales, ¿no? Por ahí quizás hace efecto, aumenta los anticuerpos y hace que el virus, digamos, no sea inofensivo, pero sí no tenga la letalidad que tiene, pero a la larga tienen que pasar por lo menos 1 o 2 años para saber que no tiene efectos colaterales, ¿no? Eso, hoy los laboratorios... por eso decía que primero, si hay vacuna, que primero... Digamos pruebas. Que los primeros conejillos de India sean por lo menos algunos representantes de la clase política, y podríamos llegar a hacer una lista, ¿no? Porque yo tengo una lista larga de impresentables que yo los vacunaría, ponete, para... El tema es que... Que sean los conejillos de Bolsonaro India. Bolsonaro estuvo 2 veces infectado de COVID. Podría hacer la prueba. Eso lo tomo con bastantes pinzas yo, ¿viste? Esas noticias las tomo con bastantes pinzas. Yo... Jodía por las redes, jodía cuando no estábamos, viste, con el programa, pero jodía con lo de Insaurralde, con el plasma de Insaurralde, viste, porque en realidad no es ningún chiste de humor negro ni nada por el estilo, pero teniendo en cuenta la historia clínica del intendente Loma de Zamora, era un paciente de gran riesgo porque hacía poco tiempo que había tenido quimioterapia. La quimioterapia realmente te deja con las defensas en cero por varios años, no por un tiempo determinado, y te deja con una insuficiencia renal que, digamos, una simple infección se te complica la vida. Imagínate un virus que tiene la letalidad del COVID. A él para, entonces por eso, viste, yo era medio para aplicarle el plasma a Insaurralde tuvieron que someterlo a una intervención quirúrgica. porque no le encontraban la vena justamente porque había sido un paciente... Por la quimioterapia. Claro. Pero me imagino que tuvo a muchos especialistas siguiendo el caso del intendente Loma de Zamora. Más allá de eso, viste, si seguimos jodiendo con esto de la clase política, escuché cuando venía que están contagiadas, son asintomáticas, Zulema y Zulemita Menem, ¿no? Y en cierta manera, bueno, han tenido contacto con Carlitos, con el senador perpetuo de la República Argentina, que es un paciente que tiene cerca de 90 años, ¿no? 90 años. Claro. Y parece ser que, a diferencia de Macri, ese tiene 7 vidas, ¿no? Ese sí es un verdadero gato. Sí, yo creo que a diferencia de... ¿Cómo quiso par? Puede ser. Creo que con el tema de la vacuna, digo, entre la vacuna y no hacer nada, porque también convengamos que 2 años no se pueden esperar, los países no pueden estar en cuarentena. Colapsan los sistemas de salud si esperan 2 años. Entonces creo que ante sí, no solamente hacer nada, el sistema de salud, ¿no? Ahí, si hay algo, digamos que en lo que los sectores de dominantes, los sectores de poder o los gobiernos de derecha están insistiendo justamente y con razón, ¿no? Es en la parte de la economía, digamos. No se puede continuar con este tipo de cerrazones económicas, porque si no la economía colapsa, ¿no? Pero todas esas cosas las vamos a charlar con más tranquilidad, porque a las 4:30 tenemos una entrevista, sí, con una tenemos compañera, algunos, ¿no?, temas que hemos traído. Bueno, el coronavirus seguramente va a ser un tema que va a volver constantemente, porque como bien decías, Eduardo, los contagios han aumentado proporcionalmente en la Argentina y el estado de alarma está. El estado de alarma está, entonces seguramente vamos a seguir charlando sobre el tema. Hoy tenemos unas entrevistas. Jesús había traído un tema. Tenemos horario para la entrevista, porque creo que después la compañera tiene una reunión. Vamos a pasar a hacer un cortecito. Después volvemos con la temática y la pregunta sería: después de 5 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, ¿a quién le preguntamos dónde está Facundo? De cuarteles, el sol se dibuja inocente acá abajo. Alumbra la figura que viene a sentarse en el bar. Un pibe de cometas, una piel de Judas, un punto en la esquina. Con ojos de ceniza, espera a los 4 caídos del catre que paran con él. De madrugar amores pensó y de eso está hecha la vida. Resaca de mañana, campeones de truco esta vez. Y a polillar un rato, a estarse despierto antes de las 4. Martín tiene una fija, lo espera fumando sentado en un banco que hay en ayer. Corazones sucios de humareda que dejó la ciudad cuando el día cayó. Caras con las letras y un cartel de traidor en la frente. Si nadie está dispuesto a dar un mango por esto que soy yo y me quiero reír, es porque la miseria está. La miseria está en la piel. El timbre lo desvela y sale al balcón espiritual. espera una caricia en la piel de negro, a veces te ayuda y otras te hace bien. De la vida dijo basta para mí, ya rebelde no me gana esa mina, ni a quedarse esperando que venga un milagro de miel. La peste de la noche, la ansiedad de tarde, la muerte del día. Mejor la primavera, mejor como un hombre solo y que fumando ya no espera Martín. Corazones sucios de humareda que dejó la ciudad cuando el día cayó. Caras con las letras de un cartel de traidor en la frente. Si nadie está dispuesto a dar un mango por esto que soy yo y me quiero reír, entonces la miseria está. La miseria está en la piel. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Camina, no corras, es el título de la cortina. La pandemia no es el fin del amor, dice Elizabeth Rudinesco, una intelectual francesa y psicoanalista, autora de una gran biografía de Lacan. Dice que el amor es inmutable, no es una cuestión de contexto, no desaparece en el confinamiento. Lo que entra en crisis más bien es la sexualidad. O sea, por ahí la privación en cierto sentido del sexo en el entierro, ¿no? En el encierro, ¿no? ¿Eso es el amor? No. Ella dice que el amor no es el que entra en conflicto. Entra en conflicto, digamos... El deseo. El deseo, el placer, claro, la búsqueda, claro, del placer. Lo sexual, ¿no? ¿Qué es el amor chino para ti? Uf, nos podemos llegar a pasar 3 días, ¿viste? Charlando sobre eso. Quería tener más o menos, viste, una introducción. ¿Tenemos la comunicación, Jesús? Tenemos en comunicación a Silvia Ferreira, del espacio Mumalá. Sí, ahí correcto. Jesús la va a presentar. Silvia, bueno, estamos en comunicación con Silvia Ferreira, como comentaba Eduardo, coordinadora nacional, ¿no?, del espacio Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Más que nada, ¿cómo estás, Silvia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Bien, buenas tardes, Silvia. Bien, Silvia. Bueno, queríamos charlar un poco con respecto al registro que ustedes habían realizado, ¿no? Con respecto a los casos de femicidio en tiempos de pandemia. Claro. ¿Qué es que en ese registro pude ver que han aumentado los casos en tiempos de pandemia? Ustedes presentaron que en tiempos de pandemia habían 97 casos de femicidio. ¿Qué balance haces con respecto a esto, ¿no? A lo que viene sucediendo en estos tiempos de cuarentena, ¿no? Claro, nosotras en realidad en lo que va del año hasta el día de ayer tenemos reportados 167 femicidios desde el 1 de enero hasta ayer. Y en el marco de la pandemia, o sea, a partir del 12 de marzo de este año, tenemos 105 femicidios hasta el día de ayer, ¿no es cierto? En realidad, en los primeros meses de la cuarentena teníamos un femicidio cada 29 horas. Esto sí era levemente superior a los reportes que teníamos años anteriores, ¿no? Nosotros teníamos en general en los últimos 10 años un promedio de un femicidio cada 31 horas, cada 32 horas. Y en el marco de los primeros meses de la cuarentena se dio en ese orden, ¿no? De uno cada 29, pero ya en el mes de julio, el reporte que tuvimos al 31 de julio del 2020 se estacionó nuevamente en un femicidio cada 31 horas. Entonces, en general, lo que nosotros estamos señalando es que si bien hubo un leve aumento en los primeros meses de cuarentena, ahora ya se estacionó, pero no, sigue teniendo una importancia suprema, digamos, este tema, porque estamos hablando de femicidios, ¿no? Y teniendo en cuenta que los femicidios fueron los únicos delitos que no descendieron en el marco de la cuarentena, todos los otros delitos sí. Silvia, los documentos, estos registros que ustedes tienen del balance que hacen de estos casos, ¿lo han presentado al Estado? ¿Qué respuesta han tenido por parte de las autoridades, no? Claro, nosotros hacia fines del año pasado solicitamos una entrevista al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que recientemente conformado, ¿no? Y recién en febrero tuvimos una pequeña entrevista antes de que efectivamente asumieran muchas de las autoridades, ¿no es cierto? Tuvimos una entrevista con una funcionaria del Ministerio, le entregamos el relevamiento, le entregamos también nuestro proyecto de ley que elaboramos el año pasado, justamente producto de toda esta tarea que hacemos en el relevamiento de femicidios en el Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos de Mumalá, con la síntesis y con la reflexión respecto a los datos que nos brinda el observatorio, pudimos elaborar el año pasado, en marzo, presentamos un proyecto de ley que le denominamos Emergencia Ni Una Menos, ¿no? Que son 14 medidas concretas que le exigimos al Poder Ejecutivo que en el marco de una emergencia, ¿no? Sabiendo de que ya estábamos en aquel momento en una situación grave en relación a la violencia machista y en particular con los femicidios. Y bueno, en aquel momento entregamos esas premisas y no tuvimos más novedades, vino la pandemia y lógicamente en el marco de la cuarentena empezamos a reclamar medidas más urgentes, ¿no? Porque después no pudieron tener comunicación de manera virtual ni nada de eso. Hicimos una nota, una carta al presidente de la Nación y también a la ministra. Y a principios de abril tuvimos respuesta, una entrevista virtual con dos subsecretarias del ministerio. Y bueno, ahí en ese momento se nos relató cuáles eran las políticas que estaban emprendiendo desde el ministerio y nos señaló dentro de las medidas que nosotros estábamos exigiendo la posibilidad de ingresar a víctimas de violencia de género, al potenciar trabajo, que es uno de los programas que está en marcha para poder atender esta emergencia, ¿no es cierto? Y bueno, y en aquel momento nosotras incluimos cerca de 600 víctimas de femicidios de todo el país en el mes de abril, los primeros días, y estuvimos 2 meses sin respuesta. Después de una movilización que realizamos aún en el marco de la cuarentena aquí en el Ministerio de Desarrollo Social, entendemos esto para aclarar de que el potenciar trabajo para víctimas de violencia es fruto de un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de las Mujeres. Entonces, hicimos una movilización a ambos ministerios y respuesta a esa movilización es que pudimos avanzar en el ingreso de las solicitudes, ¿no? Claro. Y recientemente todavía está en proceso, muchas de las esas 600 inscritas todavía están en proceso de ingresar al programa. Claro. Con respecto a ustedes que vienen teniendo trabajos, ¿no? con muchas cuestiones ahora en tiempos de cuarentena, la otra vez vi alguna que habías participado en algunos foros latinoamericanos y todo eso, y mucho se está discutiendo la cuestión de los cuidados de casa, ¿no? Como lo llaman, democracia en casa. ¿Qué balance están haciendo eso con respecto a las tareas particulares, ¿no? que se tienen en tiempos de cuarentena? Y sí, no, o sea, justamente nosotros vimos que la pandemia vino a apuntalar todas las desigualdades que ya estaban presentes antes de la cuarentena, ¿no es cierto? Entonces, en el marco de lo que es las tareas del hogar y las tareas de cuidado, las tareas domésticas, que históricamente están sobre las espaldas de las mujeres principalmente, vimos cómo se agudizaron, se tensionaron, porque lógicamente el hogar es el principal escenario en el marco de las medidas de aislamiento, ¿no es cierto? Así transcurre no solamente las tareas educativas de quienes están en edad escolar, sino que también en muchos casos las tareas de trabajo, ¿no es cierto? Hay todavía muchas mujeres, muchas personas que realizan su tarea laboral a través del hogar, ¿no es cierto? Y además todas las históricas tareas que tienen que ver con las tareas de domésticas, cocinar, lavar... Que no son remuneradas. No, claro, no remuneradas. Y nosotras lo que hicimos es hacer un relevamiento para poder materializar un informe de cómo se estaba dando esto, ¿no? Y llegamos a esta conclusión, una de las principales conclusiones de la encuesta que realizamos de abril a mayo, o sea, fue en los primeros meses de la cuarentena, nos dio como que teníamos tres escenarios distintos, ¿no es cierto? Aquellas mujeres que estaban solas viviendo, aquellas mujeres solas que tenían hijas, hijos, hijes, y aquellas mujeres que estaban en pareja o en familia con hijas, hijos, ¿no es cierto? Y en esos tres escenarios vimos que no había prácticamente diferencia en el tiempo que destinaban para las tareas domésticas de cuidado entre las mujeres solas con hijos, hijas, y las mujeres que están en pareja con niños y niñas, ¿no es cierto? O sea, ambas dedican en un caso, 5 horas, 9 horas, perdón, 9 horas y pico, 9 horas y media, y las que viven en familia unas 10 horas. O sea, estar en familia no les significa simplificar o distribuir el tiempo que le dedica a las tareas domésticas y de cuidado. Entonces, eso tiene que ver con un patrón cultural fuertemente enraizado en cuanto a los roles y los estereotipos que están muy presentes en nuestra cultura sobre lo que debe hacer un varón y lo que debe hacer una mujer en el hogar, ¿no es cierto? Claro. Silvia, vos decías que habían intentado, digamos, presentar notas al ministerio, que habían tenido reuniones. ¿Cómo evalúa la capacidad de respuesta de un ministerio, digamos, que está a cargo de Gómez Alcorta, que en cierta manera ha sido apoyada por los espacios de las organizaciones sociales que están dentro del gobierno? Nosotros en realidad vimos que las respuestas, si bien reconocemos que hubieron algunas respuestas, fueron un poco tardes. O sea, ya entrada la cuarentena, ¿no es cierto? Esto de, por ejemplo, las medidas de urgencia, ¿no? Me refiero a este tema de que haya posibilidades de declarar áreas esenciales, aquellas áreas locales que atienden las situaciones de violencia, por ejemplo. Nosotras, primero, que destacamos que en el marco de la cuarentena se produce una tensión mucho más fuerte. La mayoría de las víctimas de femicidios que nosotros relevamos, más del 60%, han sido asesinadas en su hogar o en un hogar compartido con el femicida. Y más del 70% de los femicidas son pareja o expareja o están en el círculo íntimo familiar de la víctima. Entonces ese es el hogar, lógicamente, el lugar más peligroso para quienes atraviesan situaciones de violencia de género. Y en ese marco, el tema es de que haya sido declarado áreas esenciales recién entrado, los primeros días de mayo, eso también nos parece que debiera haber sido una medida urgente, el tema de la posibilidad de realizar las denuncias en la policía de manera virtual. Si bien eso rápidamente lo dictaron muchas Cortes Supremas de las distintas provincias, en los hechos concretos, en la realidad, en cada uno de los lugares donde se intenta hacer la denuncia, todavía hasta el día de hoy eso es una tarea difícil. Entonces, nos parece que algunas de las políticas que se han diseñado, cuesta que se instrumenten en la práctica, en la llegada a tierra, digamos, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con asignación económica, con mayor presupuesto, con esto de fortalecer las áreas locales de atención de género, de las áreas de la mujer o la de las áreas de género a nivel local, todavía sigue siendo una deuda pendiente, ¿no es cierto? Porque en la mayoría de los casos, aún cuando han sido declarados servicios esenciales, estamos hablando de que hay una persona en general, a lo sumo, que tiene doble turno, que la única facultad o la única posibilidad que tiene es de brindar información sobre dónde hacer la denuncia o cuáles son los servicios que puede acudir, y punto. Pero de así a servicios de trabajadora social, psicólogos, abogadas, que puedan acompañar todo el proceso que implica ir a hacer una denuncia justamente a la persona con quien una vive, está muy lejos todavía de lograrse. Y este tema de lo que nosotros veníamos solicitando urgentemente, asistencia económica para las personas que atraviesan víctimas de violencia de género, bueno, está esto que te comentaba, ¿no? Del potencial trabajo todavía. Recién están ingresando algunas de las que han sido iniciados el trámite en abril recién. Y en el caso de las familiares de víctimas de violencia de género, que también a principios del mes pasado, a principios de julio, salió una resolución que habilitaba la posibilidad de otorgar una asistencia económica directa de por única vez a quienes denuncien que han sido que quedan a cargo de las niñas y niños de víctimas de violencia de género, ¿no es cierto? O sea, es una asistencia directa para las familias, para que puedan hacerse frente en los casos, los gastos de CPL, etcétera. Siempre y cuando acudan a ese servicio 60 días después de cometido el femicidio. O sea, todas las víctimas, todas las familiares, las víctimas de femicidio de lo que va del año, que son 160, 150, digamos, a julio, bueno, no estarían dentro de esa cobertura. Entonces nos parece que hay que seguir insistiendo, digamos, ¿no? Para que todas estas voluntades políticas, que nosotros entendemos que hay voluntad política, por lo menos de avanzar a ese lado, tengan una instrumentación real. Y efectivamente lleguen a donde tienen que llegar, ¿no? Silvia, una última pregunta para finalizar. Estuve viendo cómo también desde funcionarios del Estado, ¿no? Jueces, quieren combatir la violencia de género con más violencia. Yo escuchaba la otra vez la declaración que había dado el fiscal Terán, que en el que decía así textual, que te lo voy a leer, cuando el sujeto está dispuesto a matarte, no hay barrera que lo frene, solamente un tiro en la cabeza, y ese tiro lo va a tener que disparar la mujer, lo tiene que disparar la víctima. Esas fueron las declaraciones textuales en la cual el espacio de Mumalá salió a repudiar, y muchas organizaciones, y en el que justamente el fiscal Terán acusa a la organización de defender a asesinos. O sea, desde esa manera, ¿cómo se posicionan? ¿Ustedes qué medida han tomado con respecto a estas declaraciones? ¿Qué medidas están teniendo, no? Porque son repudiables. Bueno, solicitamos el apartamiento, el inicio de un jury, de un jurado de enjuiciamiento del fiscal, porque no nos parece que, primero que no nos parece que sea una salida de cara a la sociedad, esto de la justicia por la mano propia, del gatillo fácil como forma de resolver justamente el problema de la violencia machista, está justamente en la otra punta de la solución. Esto que el fiscal plantea como una buena respuesta es justamente parte del problema. Claro. Y en ese sentido nosotros solicitamos a la jefatura de fiscales allí en la provincia de Neuquén para que justamente inicie un juicio para una sanción efectiva a este fiscal, porque no puede ser que la justicia opte por esa salida. Nosotras, en realidad, nos parece que la violencia machista no puede tener como respuesta ese tipo de propuestas, ¿no es cierto? En general nosotros reconocemos los límites de las vías punitivas, ¿no es cierto? Porque claro. Si bien exigimos permanente justicia y estamos en contra de que estuvimos claramente en contra cuando se planteó en un momento de la cuarentena el tema de la libertad domiciliaria, ¿no es cierto?, de la prisión domiciliaria para un montón de juzgados ya, de presos que están cumpliendo su condena por violaciones, por femicidio. Nos parece que eso es una medida que atenta directamente contra las víctimas, lógicamente, sí. Y muchos jueces empezaron a dictar prisiones domiciliarias sin tener en el resguardo, digamos, de lo que significa para una víctima tener esa situación. Pero más allá de eso, nosotros sabemos de que la solución para la violencia machista no es punitiva, sino que es justamente, es profundamente cultural. Nosotros sabemos los límites concretos que tienen hoy las cárceles para poder reeducar y encauzar y encaminar a todas las personas que ingresan a esa institución. Claro. Y necesitamos, lógicamente, porque no se trata de locos sueltos. O sea, todos estos femicidas que cometen estos 167 femicidios no son locos que de un día para el otro se levantan, agarran un arma y van y asesinan a una mujer. Tiene que ver con costumbres que están profundamente enraizadas en nuestra cultura y que requieren de un montón de políticas públicas por parte del Estado para poder prevenirlas, para poder caminarlas, para que efectivamente a través del tiempo vayamos superando esta situación que tiene a la violencia machista en toda nuestra sociedad y esta expresión más aguda que es justamente el tema del femicidio. Silvia, y este fiscal no se puede desentender porque él es funcionario de la justicia. Claro, también está, ¿cómo se llama?, tiene denuncias por violencia de género. Silvia, muchas gracias por tu tiempo. Te agradecemos que hayas accedido a la entrevista. Muy claro lo que nos comentas con respecto a la violencia de género, la cuestión de cómo el Estado, ¿no?, en vez de resolver, empeora en cierta forma la situación y no da respuestas concretas a combatir seriamente la violencia de género y los casos de femicidio. Muy agradecido por todo. No, agradecida a ustedes por la posibilidad de dar a difusión nuestra opinión y a disposición para lo que necesiten. Gracias, Silvia. Chao, chao. Fue Silvia Ferreira, de Mumalá. Lo que decía del fiscal Terán, esas declaraciones fuera de lugar, ¿no? Más sí. Tratándose de funcionarios públicos y en este caso un funcionario de la justicia, ¿no? Que está incitándote a tomar, digamos, justicia por mano propia. Sí, había planteado justamente este juez Terán la cuestión de que la aportación de armas de las mujeres. Un buen alumno de la enmienda 2 norteamericana, digamos, ¿no? O de la asociación del rifle norteamericano. Felizmente acá no tenemos esas costumbres. Con respecto a este tipo de declaraciones, que podríamos decir frases tristemente célebres, yo había notado dos en el transcurso de este mes. Una era de Esteban Bullrich, creo que fue ministro de Educación, ¿no? De Educación. Es primo. Es impresionante como alguien como ese puede ser ministro de Educación. Él decía el camino correcto con respecto a la pandemia, ¿no? Con respecto al COVID. Camino correcto debería haber sido frenar la circulación del virus y no la circulación de la gente. Porque además la cuarentena, así como está, deja la economía muy complicada. Claro, el cierre lo sabemos todos, ¿no? Que esto dejará la economía muy complicada, pero el señor Bullrich, ¿no? Capaz que tiene una fórmula para que tendría que haberla manifestado, ¿no? Para ver cómo era que frenábamos la circulación del virus sin frenar la circulación de la gente. La otra frase que me ha quedado por ahí dando vueltas en la cabeza es: no hay margen para un gobierno más progresista que el que está haciendo Alberto Fernández. El que lo dijo fue el ministro de Defensa, Agustín El Chivo Rossi. Mira. Estamos mal. Venimos, ¿no?, cada vez peor. Estamos mal. Vamos a escuchar un poco de música, así deglutimos estos dos malos tragos. Es. Escúchame, me propongo que te pongas a pensar y desvíes tus ideas. Decime qué es la moral. La moral es la costumbre de tenerte que aguantar lo que vos querés hacer por el bien de los demás. Los demás también son vos, pero vos no sos el mal. Hoy salimos a la calle, todo el mundo es un ladrón. Qué caros están los precios, criticas a la inflación. Tenés ganas de pararte de repente a insultar. Lo que pasa, te acordaste que el negocio es de papá. Los demás también son vos, pero vos no sos el más. Vos decís que sos del lado que no quieren los demás. No te gustan los burgueses ni los nenes de mamá. Sin embargo, te pasaste los 3 meses en el mar. ¿No ves que nos engañamos, vos, Joel y los demás? Los demás también son vos, pero vos no sos el más. Los demás también son vos, pero vos no sos el más. Los demás también son vos, pero vos no sos el más. Gracias, chao. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radionauta FM 106.3. Thank you. Bueno, continuamos con este segundo bloque en Prohibido Cumbia. Para nuestros oyentes que se quieran comunicar, el teléfono fijo es el 4516-917, 4516-917, o lo pueden hacer también a través de las redes sociales de Prohibido Cumbia, nos buscan en Facebook o en Instagram. Eduardo, Jesús, les quería comentar, ¿no? Este es nuestro primer programa después de mucho tiempo que volvemos en el aire, y algo que mantiene nuestra preocupación y que hemos venido siguiendo desde el espacio de Coordinadora Migrante y Consejería para Migrante y con distintos espacios que vienen acompañando esta persecución sistemática de parte de las autoridades de la Municipalidad de La Plata sobre el colectivo migrante de nacionalidad senegalesa, ¿no? Un colectivo que se ha visto fuertemente afectado con el comienzo de esta pandemia, porque son trabajadores que viven del día a día, de lo que venden en el día, pueden comer, pueden pagar sus alquileres, y sin embargo, al no poder trabajar, se han visto bastante afectados. Y cuando han podido lograr salir a trabajar, la municipalidad lo que ha hecho es una persecución totalmente racista y xenófoba, en la cual nosotros creemos que no solamente informar a la población, sino llamar la atención a las autoridades. Y con represiones violentas encima, ¿no? Digamos, la ofensiva del intendente de La Plata hacia la comunidad senegalesa, básicamente, porque ahí también hay una parte de discriminación, porque sabemos que ante la situación crítica, digamos, los manteros están volviendo alrededor de la legislatura o en Plaza Italia, sin embargo, a ellos no los persiguen. En cambio, a los miembros de la comunidad senegalesa no solamente los persiguen, sino también los reprimen. Seguramente la presión sobre el intendente que ejercen las cámaras de comerciantes de calle 7 y la cámara de comerciantes de calle 12, que por otra parte son aportantes importantes en la campaña electoral de Julio Garro, es determinante para tomar este tipo de actitudes. Sí, estamos ahora en línea telefónica con uno de los integrantes de la comunidad senegalesa para que nos cuente en primera persona la situación que viene atravesando. Hola, Chey Güelle, estamos en el aire, te saluda Juan, está Jesús y está Eduardo también. Hola, Juan y compañeros, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, Chey, aquí estamos. Chey, siguiendo con preocupación la situación que vienen atravesando ustedes como trabajadores ambulantes y como comunidad senegalesa en particular con estos operativos que viene realizando constantemente la Municipalidad de La Plata. ¿En qué situación está hoy por hoy la comunidad senegalesa? Sí, está muy, muy delicada la situación, como lo saben todos. Hoy en día seguimos igual como hace 2-3 semanas que empezaron a hacer operativos sin ningún motivo. Ahora mismo recién me acabé de guardar las cosas porque venía la policía junto con el control urbano. Y así vivimos todos los días. Y lo más doloroso es que lo hacen y como lo dan la gana, sin respetar el protocolo que tienen que cumplir para hacer sus operativos. No sé si me explico. Sí, Chey, porque bueno, lo que se ha podido ver, ¿no?, a través de algunos videos que la gente de a pie ha podido registrar, es la forma en que llegan, les quitan las cosas. Sin... Sí, eso te estaba diciendo, de que no cumplen el protocolo que tienen que cumplir para hacer su operativo, porque con la ordenanza que ellos dicen que están haciendo, de que es contra la venta ambulante, no le permiten que vayan sacando las cosas como le dan la gana, sino ellos cuando vienen a ver un venta ambulante que se instale en la vereda, se tienen que identificarse, a presentarse, hacerle la acta en el momento y todo, y ellos están violando todo eso. Ellos lo hacen con su fuerza nada más, usando el poder que tienen, acompañando de la policía, y hacen lo que le dan la gana. Es lo que lo estoy diciendo siempre que paren, yo lo digo. Nosotros estamos haciendo una contravención, pero ustedes también están haciendo las cosas peor que nosotros. Lo que pasa es que ustedes tienen más poder que nosotros y no se nota lo mal que están haciendo ustedes. ¿Me explico? Sí. Che, ¿y ustedes como comunidad senegalesa han recibido alguna ayuda o de parte de la municipalidad? No, de parte de la municipalidad no hemos recibido ninguna ayuda. Ninguna ayuda de parte de la municipalidad, ni una bolsa de aros, nada. Solamente gente voluntaria como vos, por ejemplo, Juan, y el coordinador de migrantes que hizo una joya, como también los del FOL, los del Aucache, y gente así que nos están apoyando. Y la verdad que estamos muy bien gracias a esa gente que nos están ayudando, pero de parte del municipio nada. Y tampoco lo queremos. Mientras que nos dejen en paz trabajar, está bien. Bien, Che, y ustedes como comunidad, ¿no? Dada la situación, hoy por hoy no han recibido ningún apoyo, pero tampoco es que se han acercado con algún tipo de protocolo sanitario de parte de las autoridades municipales. No, nada. Del municipio lo único que piensen en nosotros es reprimir, nada más. Y nunca se acercaron a preguntarnos cómo estamos viviendo con la pandemia ni nada. No quieren saber nada de nosotros, solamente a reprimir nada más. Que no quieren la venta ambulante en la calle. El viernes pasado estuvimos con la mujer Virginia Pérez Cataneo, porque tuvimos una reunión con ella y lo hemos dicho todo, pero no sé, creo que ella habla mucho sin saber nada de lo que dice. Habla bastante y es re enojona, y a mí me echa la culpa de que yo también hablo mal, y ella habla más mal que yo aún, y nada, no sabe ni nada de lo que dice, ni nada. Habla para hablar nada más. Yo le hice saber de que andate en Europa. Yo estuve 6 años en España, estuve 10 meses en Italia, y ahí son países más developados que Argentina. Y sigue la venta ambulante. Te vas en Estados Unidos, hay venta ambulante. En cualquier lado del mundo va a haber venta ambulante. No hay ningún país que no hay venta ambulante. Entonces no es La Plata donde ella puede venir un día y sacar la venta ambulante. Es algo imposible. Si nos sacan a nosotros que estamos ahora mismo en la calle y nos buscan una salida, joya, buenísimo. Pero el día de mañana van a venir otros. Que sean senegaleses en uno, van a venir otro que se van a instalar y van a seguir la venta. Eso nadie lo puede sacar en la calle. Claro, sobre todo en un contexto, ¿no?, como el actual, en la cual hay mucha necesidad y la gente de alguna forma busca la manera de sobrevivir. Obviamente. Claro. Jesús. Che, te habla Jesús. Buen día, Jesús. ¿Qué tal? No, buenas tardes. Buenas tardes, Che. Mi consulta era con respecto a, vos planteabas ahí que no están recibiendo nada de ayuda del gobierno municipal. En este caso, de provincia o de nación, ¿están recibiendo ayuda? Y si han sido parte ustedes también de sí, IFE. De provincia hemos recibido una vez bolsones de alimentos. Y hay una chica también que trabaja ahí en los derechos humanos, me pedía una lista. Y todavía no hemos recibido esa lista. Y del ICE, sí, unos nombres de como 35 personas lo han recibido. Pero el ICE, a nosotros, la mayoría de los chicos no tienen el DNI. Okay. Y no lo pueden recibir, porque para recibir el ICE, primero tiene que tener el DNI. Claro. Y hay una cosa, hay que aclararlo. No tienen el DNI, no significa de que están en una situación irregular en el país, como piensa Virginia Pérez. Claro. Todos están regulares en el país. No tienen el DNI, pero tienen una demanda de refugio que está en trámite. Y esto le permite estar regular en el país. Que no van este... Che, y las autoridades... cada 3 meses. Autoridades, ¿no se han comunicado con ustedes para poder resolver la cuestión de la documentación y todo eso? Porque hace unos días vi una declaración de Alberto Fernández donde planteaba de la preocupación de la comunidad senegalesa, ¿no? No se han comunicado. Alberto Fernández lo dijo porque era una charla vía Zoom, creo que estaba él y estaba un miembro de la comunidad senegalesa, y este miembro lo planteó esa situación. Por eso él respondió. Si no estuviera este miembro, él ni iba a hablar de esto seguramente. Pero bueno, hasta hoy en día no hay nadie que se acerque a decirnos el tema de DNI ni nada. estamos ahí. Lo que pasa es que nosotros, para que los chicos tengan DNI, el presidente tiene que sacar un decreto intentando regularizar a la comunidad, porque nosotros no somos del Mercosur, que una vez que estamos acá podemos conseguir un trámite para intentar conseguir el DNI. Y además no podemos hacer. No tienen consulado, ¿no? No, acá no hay consulado ni embajada, no tenemos nada acá. Che, Eduardo te habla. Comparto totalmente tu caracterización, no solamente con respecto a la venta ambulante, que seguramente se va a ir incrementando después de la crisis económica que va a traer esta pandemia, sino también la caracterización que tuviste de Virginia Pérez Cataño. En el sentido de que usó la reunión con ustedes únicamente para estigmatizarlo, diciendo que eran ilegales, cuando vos explicaste muy bien que de ninguna manera son ilegales, lo que no tienen es todavía el DNI, pero sí lo tienen en trámite, ¿no? Exactamente, ella no sabe lo que dijo recién, ella no sabe nada de lo que habla. Habla mucha tontería, no sabe nada, no tiene idea ni de lo que habla. Se ve que es una mujer que hace las cosas hablando mucho y lo pusieron en este puesto, pero yo no me da sensación de que es una mujer que sabe lo que está haciendo, porque dice muchas cosas que no tiene idea. Igual. Aparte de esto del documento, volvió a decir de que ella a veces está en la calle y veo que hay alguien que nos están postando en cada cuadra, alguien que es como, por ejemplo, una jefe de nosotros. Es todo mentira, hace mucho mentira. Claro, salió a decir que había, igual que el intendente Julio Garro, salió a decir que ustedes, eran explotados por mafia y otras tonterías por el estilo, que sabemos que no es cierto, ¿no? Yo le dije un montón de veces, hace años que lo llevo diciendo, yo no voy a trabajar por nadie. Lo que me cuesta estar en la calle no lo voy a hacer por beneficio de nadie, ni tampoco mis compañeros lo hacen. Cada uno hace su trabajo personalmente. Yo, si me da la gana, salgo a trabajar. Lo que gano es para mí. Si gano nada, no gano nada. Si, por ejemplo, el municipio pasa y me sacan mi mercadería, el que pierdo soy yo. Yo no trabajo por nadie. Nadie trabaja por nadie. Cada uno trabaja por su cuenta. Yo solo hice saber en muchas ocasiones, pero no quieren entender. Así que está claro, Che, que digamos el municipio de La Plata actúa presionado por las cámaras de comerciantes de las calles en las que ustedes trabajan. No te olvides que ellos ponen una cantidad importante de dinero al municipio, y el municipio, bueno, la única solución que tiene es perseguirlos y reprimirlos. Sí, eso lo sabemos. Hasta acá en Calle 12 creemos, no estamos ciertos, pero de lo que vemos, creo que los comerciantes de Calle 12 están pagando a la comisaría de Novena para que salgan a hacer daño también, porque a veces vienen esto, la comisaría de Novena, a decir, levantan que viene el control, y eso no es trabajo de ellos. Así que estamos muy conscientes de que hay una mafia ahí dentro de eso, del municipio, de las comisarías y de los comerciantes. Che, nosotros te agradecemos bastante esta entrevista, tener los micrófonos abiertos. Voy la comunidad senegalesa en cualquier circunstancia, digamos, vamos a estar en comunicación y siempre, digamos, denunciando esta persecución del municipio de La Plata hacia los miembros de tu comunidad y al hecho de no dejarlos ganarse el pan de cada día. Bueno, muchísimas gracias, amigo, a todos, y particularmente a Juan, que de verdad es un amigo, nos están apoyando desde hace mucho tiempo, y en la pandemia también nos ayudó mucho con alimentos, con una petición de ayuda con mi cuenta bancaria y todo. Así que es un grosso ese Juan. Se lo agradezcamos mucho, y toda la comunidad está contenta de él y de tanta gente que nos están apoyando. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos, Cheik. Gracias a vos. Chao. Cuídense, gracias. ¿Fue Cheik el apellido? Güelle. Güelle. la comunidad senegalesa. Realmente preocupante porque no pasa día, digamos, en que uno camine por el centro, digamos, en el trayecto al trabajo y vea esta persecución y este maltrato que sufren los integrantes de la comunidad senegalesa, que lo único que hacen es salir, digamos, y poner un amante en la calle y vender sus cosas para poder comer, ¿no? Para poder subsistir. Eso sobre todo porque el trabajo que hacen los chicos es de supervivencia. No es para enriquecerse ni nada de eso, es para supervivencia. Y hay un dato que, como dice Chey, los chicos están en una situación documentaria irregular, no son ilegales, es distinta la carátula, es irregular porque está en trámite. Sin embargo, la mayoría de los chicos que se dedican a la venta ambulante pagan el monotributo. Claro. Pagan el monotributo, estamos hablando hoy de cerca de 2.000 pesos, el más bajo, la categoría más baja. Y sin la categoría embargo, C. Sí, y sin embargo, o sea, el Estado recauda, ¿no? con el monotributo que los chicos pagan, y sin embargo no tienen el documento. Y cuando lleguen a tener el documento no van a poder acceder a una jubilación porque no es retroactivo todo lo que han aportado. Entonces ahí está la doble moral, ¿no? Del Estado argentino, que les demora el documento, que recauda con los aportes de los chicos, que de alguna forma también permite de que la mercadería que ellos venden lo consigan, porque ellos lo compran la mercadería acá en la Argentina. Entonces el Estado permite que la mercadería se pueda vender acá, la ropa, los guantes, todo lo que venden, el Estado lo permite. Y después va y lo reprime, ¿no? Y les arma causa y los expulsa. Claro, y les secuestra la mercadería y después no se la devuelve, ¿no? En la mayoría de los casos. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos en Prohibido Cumbia. Tus labios son ricos, me la hubo engaña. Tus labios son ricos. Azúcar de Cuba. hermosura. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. Otra entrevista. Vamos a hacer una recomendación. Dos documentales, Colliontay y Sara Méndez, tratan sobre el exilio uruguayo en la Argentina. Colliontay trata sobre, aparte del exilio en la Argentina de uruguayos en la época de la dictadura, la fundación del Partido de la Victoria del Pueblo en uno de los barrios obreros del conurbano, el barrio Valentín Alsina, que está entre Lanús y Avellaneda. Y es un homenaje a los desaparecidos en el marco del Plan Cóndor, sobre todo en el centro de automotores Orleti. Juan, ¿nos vas a presentar la entrevista? Sí, Eduardo, Jesús, estamos en línea con Maya Luna. Ella es coordinadora del Parlamento de Mujeres de La Plata, para que nos cuente que hace dos días, el sábado fue, tres días, hubo una reunión por videoconferencia, plataforma virtual, en la cual la Ciudad de La Plata, o específicamente el Consejo Deliberante, autoridades integrantes del Consejo Deliberante empiezan a discutir la interrupción legal del embarazo, o mejor dicho, el protocolo ILE. Maya Luna, estuviste en esa reunión. ¿Nos puedes contar de qué se trata? Hola, ¿cómo están? Primero, qué bueno volver a escucharlos, volverlos a tener en el aire. Sí, efectivamente, el proyecto en realidad es un proyecto que se vuelve a presentar este año por la concejal Yanina Lamberti. Lo ha presentado en febrero, antes de que ocurriera lo de la pandemia y la cuarentena. Es un proyecto que venimos presentando sistemáticamente casi todos los años, desde el 2012, que es el año en que surge lo del Parlamento de Mujeres y Diversidades. Y bueno, siempre ha sido sistemáticamente cajoneado también, como se dice, sin tener tratamiento. En concreto, y lo que nos interesa resaltar de este proyecto, es que se trata de una adhesión, es decir, de un respaldo que daría el Consejo Deliberante, el municipio en la Ciudad de La Plata, para un protocolo que en realidad ya es legal, ya se ejecuta, y que en realidad viene de una ley que está, digamos, aprobada desde el año 1921. Escucharon bien, no es que me equivoqué, es una ley efectivamente aprobada en 1921 que ha sufrido modificaciones en el año 2012 y donde en realidad lo que se trata implica que se pueda interrumpir de forma legal un embarazo cuando la persona que está gestando tiene un problema de salud mental o corre en peligro su vida o, bueno, ha sido producto ese embarazo de una violación. En ese caso, el protocolo ya está legislado, ya es de ejecución, y más allá de que en el Consejo Deliberante se adhiera o no a este protocolo, lo cierto es que, de hecho, eso ocurre en nuestra ciudad y en toda la región, porque está regulado, no es que ocurre simplemente porque hay un grupo de profesionales ayudando o acompañando, sino porque efectivamente está regulado, es una tarea legal. lo que estamos pidiendo de alguna manera es que el Consejo Deliberante esté a la altura de las circunstancias y del momento histórico que estamos viviendo y que efectivamente respalde esta actividad para que no quede solo en la buena voluntad de la red de profesionales que lo llevan adelante. Maya, casi 100 años de este proyecto, de esta ley, ¿no? 1921. Dijo bien. La rebelión en la Patagonia, ¿no? Desde, claro, el próximo año cumpliría un centenario. Un centenario, así es. Es algo que, como ustedes dicen, va a cumplir un centenario. Ya existe en nuestro país como práctica, de hecho, y justamente por eso nos parece que es momento de que de manera oficial, como un gesto simbólico, pero que no es solo simbólico, es respaldatorio, no así regulatorio, porque como dije, ya está regulado, lo que se pide es que, bueno, desde la propia municipalidad se avale, digamos, esta práctica, porque de alguna manera sería como no dejar desamparados a todas las personas que lo llevan adelante. Sin embargo, por supuesto, esas personas están respaldadas, no es que estén haciendo ninguna ilegalidad, sino que están respaldadas por un protocolo que además, al que se ha adherido hace muy poquito en la provincia de Buenos Aires también, y bueno, que es justamente la intervención para estos casos particulares de embarazo por causales puntuales que implican la interrupción y bueno, el servicio de salud, digamos, el derecho a la salud, debe estar garantizado para esa mujer que ha tenido un embarazo producto de estas circunstancias. Claro, como para que el oyente pueda entender, la oyente, ¿en qué consistiría específicamente, por un lado, la adhesión de la municipalidad, que también entiendo no es solo simbólico, sino tiene que tener un carácter económico también, ¿es así? Sí, en realidad lo que a nosotros nos interesa que quede en claro que, como toda propuesta política y política pública, siempre va a implicar considerarse desde el presupuesto también, pero lo cierto es que acá se trata más de una cuestión de voluntad política, porque hay cuestiones que de hecho ya ocurren. Por ejemplo, el tener consejerías y asesoramiento en los CAP, en los centros de atención primaria que están cada uno en los barrios, no implica esta adhesión. También entendemos que es algo paulatino, no es que de un día para el otro, por más que se adhiera, se resuelven muchas de las faltantes o de los problemas o de los obstáculos que hoy se viven por no tenerlo garantizado efectivamente o al 100% como creemos que debe ser. Pero lo cierto es que se trata primero de una intención de poder acompañar y tener claridad de qué ocurre en estos casos. No hace mucho tiempo, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, el año pasado, una mujer, producto de una violación, quedó embarazada y para cuando llegó al hospital, que tenemos la ventaja de que en la ciudad de La Plata están, tenemos muchos hospitales provinciales, no dependen del municipio, pero sí de la provincia, y eso implica una ventaja para todos los que vivimos en la región. Bueno, esta mujer falleció, no se le pudo salvar la vida, luego de haber llegado a cometer un aborto clandestino por sus propios medios, cuando en realidad el solo hecho de haber podido contar con su espacio de salud más cercano, que es la salita en el barrio, y de haber sido asesorada como correspondía, se podría haber evitado esa muerte. Entonces, implica sobre todo una voluntad política de manifestarse siendo conscientes de cuál es la realidad que, independientemente que se adhiera o no, transitamos la mayoría de las mujeres en la ciudad de La Plata, y en ese sentido, declarar la adhesión implicaría, por supuesto, que se tenga que generar otro tipo de promoción y de capacitaciones para las cuales desde la propia campaña en la ciudad de La Plata, desde hace mucho tiempo, incluso en una entrevista con el propio intendente, nos hemos puesto a disposición para poder ser parte y acompañar ese proceso de capacitaciones para quienes ya trabajan hoy en la salita. La campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Sí, que en el caso de La Plata, exacto, es la campaña en la región. Bien, Maya. Pregunta, Eduardo. Maya, ¿y cuáles son las expectativas que aprueben, digamos, en el Consejo Deliberante? Yo, porque conociendo, digamos, la composición del Consejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata y teniendo en cuenta de que Cambiemos tiene la mayoría, por ahí no es que sea no es que sea escéptico ni nada por el estilo, pero vos que estás ahí, digamos, en el tema, ¿cuáles son las expectativas? ¿Vos crees que va a salir? Bueno, primero nosotros tenemos las esperanzas y la idea de que es un momento propicio. Hace unas cuantas semanas atrás, no mucho, este mismo protocolo fue adherido por la ciudad de Buenos Aires, que en algún punto lo tomamos como referencia y por eso creemos que están las condiciones dadas, porque es del mismo color político quienes gobiernan allí que los que gobiernan en la ciudad de La Plata. Es una buena data. En ese sentido, claro, Cambiemos aprobó en la ciudad de Buenos Aires la adhesión a este protocolo. Y se está haciendo lo mismo en todas las ciudades y en las distintas provincias, porque recordemos que se trata de un protocolo nacional, federal, que ya existe. Entonces, la campaña en cada uno de los lugares presentes está también trabajando esta adhesión por lugares. Pero por otro lado, para ir a lo más objetivo y concreto, es que este proyecto, en febrero, cuando ingresa al Consejo Deliberante, es asignado a dos comisiones. Una es la Comisión de Equidad y Género, que está presidida por Ana Hernández Castañeto, y la otra comisión a la que debería pasar, para luego ser aprobado en el recinto, es la de Legales y Técnicas. Hoy está en la Comisión de Equidades y Género, y es esa misma reunión la que viene tratando el protocolo. Han convocado ya a profesionales del Ministerio de Salud para que puedan evacuar dudas y que se pongan sobre la mesa todas las preocupaciones que pueda haber de uno u otro espacio político. Esas reuniones ya han sido varias, y en la última, que es lo que comentaba Juan Carlos, el viernes pasado hemos sido convocadas desde la campaña, y bueno, hay una serie de preguntas que aún el oficialismo tiene dudas como para poder avanzar y ver la vialidad, y digamos, en lo concreto, estamos esperando en esta semana que ese pedido de informes donde desarrollan preguntas puntuales se responda por profesionales de la salud, y luego de esto, bueno, trataremos de avanzar, habiendo evacuado las dudas y cuáles son las cuestiones concretas que propone este protocolo, para que podamos llegar a la aprobación. Vamos a trabajar para eso y esperemos que haya realmente predisposición. Entendemos que las dudas tienen una lógica de ser y por eso también es necesario evacuarlas y debatirlas seriamente. Para eso hay que estudiar el protocolo, hay que leerlo. Te hago una consulta. ¿Cuáles serían las dudas que vos planteás del oficialismo, para que me quede más claro? Sí, bueno, ellos hacen una serie de preguntas que tiene que ver con la aplicación real posible de este protocolo. Lo cierto es que varias de esas dudas son las que nosotras venimos resaltando hace mucho tiempo y que implican concretamente entender de qué se trata este protocolo. Para quienes los hayan leído, una de las preocupaciones tal vez es si es posible aplicarlo en los centros de salud porque no están las herramientas necesarias para trabajar. Lo cierto es que, como por ejemplo los ecógrafos, lo cierto es que no en todos los casos es necesario tener esa herramienta, porque lo que sí sucede de hecho es que en el caso de necesitarla se derivan a los lugares correspondientes capaces de hacerla. Eso ya ocurre en la realidad, independientemente de que el Consejo hoy decida adherir o no. Por eso lo que decimos es de que se trata de un respaldo más que de una regulación, porque efectivamente eso se practica en toda nuestra ciudad. Muy bien, Maya, te agradecemos como siempre. Sabés que tenés los micrófonos de Radionauta y de Prohibido Cumbia a tu disposición, y te avisamos que arrancamos con el tema del sorteo de los libros para que participes. Buenísimo, sí, el año pasado estuve presente en todo, creo. Buenísimo que también estén al aire, son tiempos difíciles desde donde trabajar, pero es necesario que los medios de comunicación alternativos y al servicio del pueblo como el de ustedes esté bien activo para poder conectarnos también y no perder esos vínculos de estos lugares. Así que ahí estaremos presentes y bueno, tratando de hacerles llegar toda la información que más se pueda. Y estaremos con vos si el Consejo Deliberante les da el ok. Bueno, cómo no. Y si no nos da el ok, también los vamos a necesitar para poder difundir de qué se trata el proyecto. Bien, Maya, gracias. Gracias a ustedes. Fue Maya Luna contándonos sobre el proyecto presentado del Consejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata. Desde el 2012, contó Maya, ¿no?, que se viene presentando. Se han presentado en varias ocasiones. Esta vez hay más expectativa, parece, porque inclusive invitaron a participar de esta de este debate para saber las opiniones, ¿no? A la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, Regional La Plata, y a otros especialistas. Imagínate, ¿no?, que entonces el proyecto ha sido presentado con el Consejo Deliberante con distintas composiciones, en el caso mayoritaria, ¿no? El año 2012 era mayoritario, digamos, el peronismo. El peronismo, claro, sí. El peronismo obrerista. Entonces quiere decir que ahí hay algún aspecto, digamos, que es lo que está dilatando. En todo caso es una declaración que por ahí implicará cierto compromiso económico, pero como bien decía Maya, el protocolo está vigente hace muchos años. Y se viene haciendo, sobre todo, ¿no? Bueno, vamos a música y volvemos con algunas apostillas. Santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza el corazón. Thank you. somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Nosotros y ellos, un temazo de Pink Floyd, El lado oscuro de la luna. Así como ustedes me preguntaron, viste, sobre Gloria Estefan y su la tarea de los cubanos de Miami con respecto a los cubanos de la isla, ¿no? La mayoría, los llamados gusanos. Hay una así, película sin eufemismos. Que lo hablábamos la otra vez por el grupo de WhatsApp que tenemos, que hablaba sobre los espías, un espía, ¿no? Un espía cubano que hacía contraespionaje, ¿no? Que no recuerdo el nombre de la película. Red Avispa. Esa. Red Avispa. Red Avispa. ¿La vieron la película? Sí, estuvo en Netflix. No, yo no la vi. Yo la pude ver. No. Trata de, más que nada, de los cubanos preparan en una especie de servicios, lo van formando para que vayan a ser espías a Miami, Estados Unidos, y se contactan como con si la comunidad, claro, con la comunidad cubana, como si fueran disidentes del gobierno de Castro, y tejen buenos lazos, y con eso se pudo prevenir muchos atentados en Cuba en los años 90. En realidad, con respecto al arte, viste, no solamente a la música, ponete también al cine o a la literatura, creo que hay un debate que no está saldado en cuanto, ponete, si separar al artista de su obra, ¿no? De su, por ahí, de su vida o de su ideología privada, ¿no? Ha pasado en, digamos, en un montón de casos, por ejemplo, y voy a citar el que a mí me concierne, por ejemplo, Louis Ferdinand Céline, para mí es uno de los mejores novelistas que ha dado la literatura universal, y bueno, tuvo un periodo de colaboración con el nazismo. Igualmente hay, digamos, otras controversias actuales, sobre todo muy actuales, con respecto a los temas de género, ¿no? Woody Allen, que es un cineasta norteamericano, básicamente basa sus obras, sobre todo las primeras, en las costumbres de la comunidad judía en la ciudad de Nueva York, acusado de abuso sexual por uno de sus hijos, en estos momentos atraviesa, digamos, esa especie de controversia, que ni siquiera hay editoriales que le quieren publicar su biografía, ¿no? Entonces yo creo que hay un debate pendiente. Nos pasa a nosotros con nuestro compatriota, ¿no? Con Mario Vargas Llosa, en otro sentido, capaz, en el sentido ideológico, ¿no? ¿A vos te pasa eso con Sergio Ramírez siempre? Vargas Llosa es un excelente escritor, lo cual no significa que ideológicamente no sea, digamos, un liberal y defensor de los grupos dominantes. Claro. Y me pasa un poco también con, con Ramírez, que después que se retira de la revolución sandinista, con total razón, porque después el sandinismo se deformó totalmente en el segundo periodo de pero Ortega, vos haces una analogía. De Daniel Ortega, pero para mí ahora es un liberal. Vos haces una analogía y lo pones en un punto de igualdad a Vargas Llosa con Sergio Ramírez. No los pongo en igualdad literaria ni nada por el estilo. Yo creo que Vargas Llosa es totalmente superior literariamente a Ramírez, pero los pongo en un punto de igualdad en cuanto, digamos, a su conversión hacia el liberalismo, ¿no? Porque una cosa es retirarse de una revolución con la que no estás de acuerdo, pero mantener tu línea ética, tu línea ideológica. Mm-hmm. Y otra cosa es, digamos, variar tu línea ideológica y volcarte hacia el liberalismo. No porque escriba en el diario El País de España ni en La Nación de Argentina, mm-hmm, que son diarios que por otra parte leo, ¿no? Claro. No tiene son nada, buenos. No tiene nada que ver, sino es, digamos, la línea ideológica que varió desde el Ramírez sandinista, mm-hmm, al Ramírez actual. Vamos a ir al tema de los libros. Empezamos con la cortina de Anclado en París, básicamente aludiendo a nuestro expresidente Mauricio Macri, que está disfrutando unas hermosas vacaciones en la ciudad Luz. Una de las ciudades que digamos forma parte de nuestro provincialismo intelectual, ¿no? Para nosotros Francia o París sigue siendo, digamos, la ciudad luz, uh-huh, no solamente en el sentido de que es una ciudad hermosa, sino también en el sentido de que en cierta manera y en diversas épocas ahí surgieron, digamos, las ideas fundamentales, ¿no? Y el existencialismo de Sartre, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que ese París que Macri dice que es la libertad, ¿no? Yo creo que dista mucho del París de los años 60 hasta los años 90. Yo creo que es un París en decadencia, así como Francia. Y Virginie Despentes, la autora de Teoría King Kong, con una trilogía que escribe que se llama Vernon Subutex, hay Vernon Subutex 1, Vernon Subutex 2, Vernon Subutex 3, termina la trilogía, es un relato descarnado de la decadencia de la clase, no solamente de la clase acomodada de Francia, sino también de la clase media, y de cómo Francia se ha ido deteriorando, no solamente en sus paraguas sociales que eran y su estado de bienestar que eran óptimos, sino en todos los otros aspectos. De ese París descarnado de ahora, el París de los chalecos amarillos actuales, habla Virginie Despentes en la trilogía de Vernon. Vamos a tener los tres libros. Vamos a tener los tres libros. Vamos a sortear el primero el día martes. Después tres juntos. Vamos a después lo vamos a promocionar tanto en Facebook como en Instagram. La misma metodología, ¿sí? ¿Les parece? Compartimos. Ahí Jesús. Ahí Jesús daba otra, tenía otra inquietud. No sé qué quería pedir, además de compartir en las redes o con otros amigos. Yo decía de que para el concurso los participantes que quieran ganarse el libro le den un me gusta y que comenten y dejen su número telefónico para después nosotros acá. Pero en el comentario no pueden dejar el número telefónico. Pero era como una opción. Me parece que tenías otra intención vos. Pero bueno, más allá de eso, el libro va a incluir, pero, digamos... ¿Tú dejarías tu teléfono, Jesús, en un comentario? No sé, siempre dejé, incluso dejé... ¿Tu teléfono como comentario? Mi número de... ¿Sí? Claro, sí, dejé mi dirección de mi casa y una vez una compañera me escribió y me dijo, no, ¿cómo vas a poner la dirección de tu casa? Claro. Como siempre, el libro lo vamos a entregar, como siempre, con, con críticas literarias, en este caso de una del suplemento Radar, de Ivana Romero, donde dice: bajo un cielo vacío, pan y feminista, Virgin Despentes conmovió a muchos con Teoría de King Kong, una explosiva autobiografía que se constituyó en manifiesto político. Ahora llega Vernon Subutex 1, el primer volumen de una trilogía que revisita el punk y plantea personajes más que atractivos. Y en esos personajes atractivos, la pintura que hace de la clase media es terrible. Terrible. Bueno, ¿no? Entonces, la persona que quiera participar, le da me gusta al flyer, arroba un amigo. Y por ahí algún amiga, comentario, ¿no? Si leyó algo de la autora, si leyó, por ejemplo, si leyó Teoría King Kong. Y lo sorteamos cosa, ¿no? El martes próximo, en este, al final del programa. Al final del programa, exactamente. Y agradecemos el libro. Agradecemos el libro, como siempre. Esta vez agradecemos a Editorial Atenea, la librería Atenea de Diagonal 80 y 49, Eduardo, Javier, libro que usted busque, si no lo encuentra en Malicia, lo encuentra en Atenea. Bien. Las librerías de la ciudad de La Plata. Bueno, estamos terminando, ¿no? Falta un minuto para las 6 de la tarde. Han quedado un montón de temas pendientes, entre ellos, digamos, el análisis político de la coyuntural, ¿no? Como el tema inseguridad o sensación de inseguridad, como le vuelven a llamar en el gobierno, está predominando sobre el tema de la pandemia, o no, o ha dejado de ser exclusivamente lo de la pandemia el tema central en la agenda mediática de los medios concentrados. Creo que vamos a meterle un poquito a eso el próximo martes, lógicamente enfocando nuestra manera de ver lo de la inseguridad, que dista mucho, creo, del mensaje que tienen para darnos los gobernantes, ¿no? Y no quiero hablar exclusivamente, digamos, del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, un personaje. Un tiempo le preguntaba a un funcionario, ¿no?, del Ministerio de Seguridad, sobre el tema justamente de la seguridad, y me decía de que era llamativo el aumento de actos delictivos de gente que no tiene antecedentes, jóvenes y sin antecedentes. Yo creo que va a ser una de las características, digamos, que va a tener la crisis post-pandemia, ¿no? Eso y la violencia, ¿no?, que empieza a ser preocupante. Otro temita que queda pendiente es, digamos, las prioridades políticas, ¿no? En un escenario en el que están limitados, digamos, las protestas callejeras, ¿cuál podría ser, digamos, los ejes futuros en el escenario político? Y después, bueno, lo de siempre, ¿no? Las internas. Me quedó también pendiente un libro que ha aparecido de una sobrina de Donald Trump, que le vamos a meter diente en la próxima semana, en donde le dice de todo al tío Trump. Aparentemente para ella Donald Trump es puro defecto, no tiene ninguna virtud, lo denosta totalmente, ¿no? Comentaremos en el próximo programa. Vamos cerrando esta reaparición. Nos vemos el próximo martes en el mismo horario, de 16 a 18. Juan, Jesús. Hasta la próxima, Eduardo. Hasta la próxima, Juan. Hasta la próxima, Tama. Bueno, muchas gracias por el programa, ¿no? A los que nos estuvieron escuchando, y hay que cuidarse mucho. Exactamente, a cuidarse.